cuando hago este emplazamiento porque el alcalde no ha metido mano a estos recursos que son para mejorar la condición de las viviendas o de medias aguas en las distintas aldeas de la comuna de Curanilahue. Mi pregunta es, ¿por qué estará guardando por qué estará guardando estos recursos? No logro entender por qué lo está haciendo. No sé si es porque no quiere generar una situación en la cual los recursos, como no alcanzan para todas las personas que fueron terremotadas, para donde él tenga que decir no tengo recursos y se le venga como una avalancha encima. El alcalde tiene que asumir este costo, tiene que asumir la responsabilidad como primera autoridad, y si lo hemos venido pidiendo a través de los distintos consejos de la comuna de Curanilahue, que tiene que hacerse cargo responsable, porque si no, Manuel, ¿cómo va a invertir, va a solicitar más recursos al gobierno? Pero si no ha gastado lo que hoy día tiene. De hecho, hace pocos días atrás estuvo la intendencia con la intendenta solicitando más recursos para Curanilahue, el alcalde, concejal. Sí, bueno, mira, él ahora tiene que justificar estos gastos, gastar la plata que es para la gente del terremoto, para los terremoteados, y posteriormente, si necesita más dinero, lo puede hacer contra RUT de las familias. Le puede llegar más dinero, y le va a llegar más dinero, pero si no gasta lo que tiene hoy día, ¿cómo el gobierno le va a brindar más ayuda si aún tienen sus arcas plata que fueron entregadas para ser utilizada para la reparación de las distintas medias aguas que están en las aldeas de nuestra comuna de Curanilahue? Y mucho más aún, queda mucha impotencia de escucharla hablar como un opinólogo, diciendo que lo tienen botado, que no hay recursos, que no hay medias aguas, viendo que una cantidad de medias aguas que sobraron en Curanilahue, que son realmente un número importante, y es cosa de caminar por las calles de nuestra comuna, ver cómo en distintas casas aún siguen las medias aguas desarmadas, apostadas, mojándose en las distintas sectores y arterias de nuestra comuna. Entonces, cuando hace un comentario, cuando emite un juicio o una opinión en contra del gobierno, por favor, que sean argumentados, fundamentados, porque si no, la gente no le sigue creyendo, ya no le creen, y con estos razonamientos creo que de alguna manera u otra forma se aleja de los planteamientos y de los problemas reales que tiene nuestra gente. Hoy día es una situación de emergencia, tenemos que trabajar y ponernos las pilas, y lo hemos hecho con mucha responsabilidad y compromiso, pero el alcalde tiene que hacer las cosas bien. Esto no es un chiste, esto no es un circo, esto es atender y resolver los problemas con rapidez, como lo ha querido hacer el presidente Piñera, la intendenta Jacqueline Fantis-Albergue y también la gobernadora Flor Baiz. Aprovechando la instancia, concejal, ¿qué pasa con esas familias que, no me recuerdo la cantidad, que viven en un cerro de Curanilahue y que están con peligro de derrumbe? ¿Qué es lo que ha pasado con relación a esas familias de ahí? Bueno, esa fue también una denuncia que hice en mi oportunidad al diario La Crónica, a la opinión pública, a través del Consejo, cuando se solicita un informe a Sanejo Min con un gobierno distinto, todavía no asumía el gobierno de Sebastián Piñera, y funcionarios funcionarios me informaron que hay un, que habían, se había entregado un informe lapidario con respecto a algunos cerros de nuestra comuna y que no lo habían querido dar a conocer para no alertar a la comunidad. Yo posteriormente, responsablemente, antes que todo emitir un juicio, llamo a la jefa del departamento de obras de Curanilahue y le pregunto si ella tenía este informe lapidario que se había hecho llegar por Sernagio Min. Ella me dijo, sí, lo tengo. Y el alcalde, le dije, yo lo sabe, ¿lo han dado a conocer? No, me dijo. Con esas mismas palabras. Me dijo, no, porque no queremos generar pánico en la comunidad ni generar pánico al alcalde. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál va a ser el rol de ustedes? Ella me responde, irónicamente, estamos rezando. Yo creo que mucho más que rezar, hay que hacer las cosas y darlas a conocer. Y posteriormente a ese informe, lanzo una declaración pública en donde hay familias que están en algunas condiciones de riesgo. Todavía no tenemos ningún informe que sea claro. Las autoridades estuvieron la semana pasada, el diputado Narambuena, la gobernadora, reunidos con la comunidad. Los vecinos están muy alertados. Nosotros hemos llevado al subsecretario, a Seremi, a equipo de la intendencia, profesionales, para que comiencen a trabajar con rapidez y con eficiencia, porque esta gente no puede seguir esperando. Hay una condición que es peligrosa, pero Manuel, tampoco quieran dejar sus hogares, sus casas, porque ha sido el esfuerzo y el sacrificio de toda su vida, y es por eso que ahora nosotros esperamos con rapidez que durante hoy día o mañana llegue un equipo profesional con instrumentos que sean necesarios para que entreguen un informe como corresponde, ya que el primer informe que se entregó fue uno que se realizó ocularmente. Posteriormente entrega un informe Bosque Arauco, que lo pide la municipalidad, básicamente el alcalde, que es más lapidario que el primero. Pero mi pregunta es la siguiente: Bosque Arauco no tendrá intereses creados cuando es dueño de ese predio, de ese sector, cuando lo único que quiere es que los vecinos se vayan. Entonces no existe una proporcionalidad con respecto a este informe, y es por eso que hemos querido solicitarle a través de nuestras autoridades, de nuestra gobernadora, de nuestra intendenta, para que se haga un informe como corresponde, con profesionalismo y con los instrumentos que son los realmente necesarios para que los vecinos estén más tranquilos y no exista esta especie de psicosis colectiva con respecto a lo que está ocurriendo en el sector, básicamente del Cerro General Bonilla.